radiación electromagnética. En 1820, Hans Christian Ørsted hizo el gran descubrimiento de convertir la electricidad en magnetismo. Y en ese momento, todo científico de Europa supo que había otro gran descubrimiento que había que conseguir. Y que era usar el magnetismo para crear electricidad. Porque ellos sabían que aquel que efectuara ese descubrimiento pasaría a la inmortalidad. Y todos se volvieron corriendo a sus laboratorios y se pusieron a trabajar. Transcurrieron 12 años y no sucedió nada. 12 años es mucho tiempo. Para la mayoría de ustedes son las 2/3 partes de sus vidas. Son casi la mitad de la mía. Y sin embargo, en todo ese tiempo no se logró el descubrimiento. En la ciencia, cuando uno entiende algo, es muy difícil recordar lo que significa no haberlo entendido. El hecho es que durante ese periodo se realizaron muchos experimentos que contenían en sí mismos el descubrimiento, pero en formas tan complicadas que no se podían entender. Una vez hecho el descubrimiento y reducido a su esencia, es bastante sencillo y se lo voy a demostrar. Verán en qué consiste. Aquí tengo una simple espira de alambre. Mi objetivo es hacer circular una corriente eléctrica por esta espira. La espira está conectada a un galvanómetro cuya respuesta es ese punto de luz en la pantalla. De manera que si consigo que la corriente circule, esa luz se moverá adelante y atrás en la pantalla. ¿Cómo voy a conseguirlo? Tengo que hacerlo utilizando el magnetismo. Aquí tengo una barra imantada. Utilizar esta barra imantada para hacer que la corriente circule por la espira es muy sencillo. Todo lo que tengo que hacer es mover la espira hacia el imán primero, luego otra vez la espira atrás. Y este fue el gran descubrimiento. Ah, por cierto, hay una cosa más. Si yo muevo la espira atrás y adelante, entonces la corriente va atrás y adelante y así continúa. Prácticamente toda la energía eléctrica, de una manera u otra, se genera mediante este mecanismo. En otras palabras, este descubrimiento es la base esencial de nuestra civilización eléctrica. Y este es nuestro tema de hoy. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Calling Fort Dodge, release the stick, go forward on the stick, and then slowly back again. I'm low, I'm straight low, I don't know where I am! 9815 Lima, remain VFR if you can, remain straight and level. Squawk 7700 if you have a transponder. Get level now! 9815 Lima, do you have a transponder, sir? I do, 1200 right now. 9815 Lima, please squawk 7700. On straight level 7700, going up to 3000. I am in complete ISR. November 15 Lima, try to remain straight and level. On a straight level right now. November 15 Lima, yeah, I understand you are in IFR conditions. Do your best to keep wings straight and level and flying straight and level. We're going to try to get you in contact with Air Traffic Control Center. Thank you, sir. I'm at 3,000. Okay, November 9815 Lima, are you able to switch frequencies? Affirmative. 9815 Lima, contact Chicago Center 118.15, 118.15. If you do not establish communications, come back to us immediately on this frequency. 118.15. November 15 Lima, roger. Switching that. Thank you.